Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Intentando por Skype, pero tuvimos suerte por la línea telefónica. Muchas gracias. Y antes que nada, debo decir, porque corresponde este domingo 21 de agosto del año 2022, que el domingo pasado, en todo caso, estuve criticando al santo pedo, como se dice en campaña, Antel. Porque, ¿sabe por qué, Sergio? Me había olvidado pagar el teléfono. ¡Buen día! Buen día, ¿cómo andamos? Y claro, no pagué y no andaba. Ah, bueno. ¿Sabe que eso es un requisito fundamental, no? Pero ya estaba dudando de que no engancháramos y tuvimos suerte. Bueno, mejor entonces. Mejoró significativamente el tiempo. Esta mañana tuvimos una madrugada preciosa, pero después se puso bastante feíto gracias al humo, Sergio, porque llegó el humo. Estamos compartiendo humo argentino. De islas y esteros en el delta del Paraná a Montevideo. Menos mal que no es un mito radioactivo, porque usted sabe que las centrales atómicas de la Argentina están bastante cerquitas de ahí de San Pedro, donde está produciéndose en este momento la quemada de estos campos, ¿no? Y las centrales están en muy malas condiciones también. Eso es otra cosa que tenemos que empezar a reclamar con suficiente tiempo, porque después no va a dar suficiente tiempo para el lamento. Menos mal que no era un mito radioactivo, che. Pero llegó, sí. Ayer, sí, ¿sabe que eso me sirve como pie también para ponerlo como ejemplo para lo que va a pasar seguramente con las aguas de Riachuelo, ¿no? Según para donde venga el viento, vamos a compartir otras cosas. Sí, ese tema nosotros lo tenemos que discutir bien científicamente. Yo todavía no tengo posición porque escuché a este hombre muy capo, se ve en la materia, y dijo otra cosa distinta. Entonces me parece que ahí hay que dar la discusión científica. Hay que poner el tema en la mesa. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? De a poquito. No sé si ya lo tiene al Torito en línea. Pero por supuesto, mañana estuve, el Torito no está en línea, es el primer soldado de la fila. Bueno, escuche él también la conversación que manteníamos esta mañana con un amigo oyente. Yo lo escucho, porque yo escucho los grisones, yo escucho muy atentamente lo que se habla. Usted no tiene personal su confianza todavía, ¿no? Porque usted no le cae, usted no habla, no le cae. Y le falta personal con compromiso. Y ahí es donde está el problema. Que no se quiere comprometer y está perfecto. Prefiero estar solo porque no se comprometa, pero... Si usted da el ejemplo, porque alguien se va a arrimar, porque la casa es justa. Me parece perfecto, nunca le había un partido que luchara por el medio ambiente, la partida. Y ahí casi pruebo, porque si el medio ambiente, si no lo cuidamos, no hay nada, ni política, ni hay una mierda, porque no hay agro, no hay ganadería, no hay nada. Pero bueno. Por eso me fui del frente en el año 2007, le comentaba a él que es muy frente amplista, y me dejaron solito hablando arriba de un cajón de frutas ahí en el callejón de la universidad. Pero esta vez tengo que hacer de tripas corazones y tratar de convencer cada vez más gente, que es como dijo él mismo, es decir, sin medio ambiente, sin atmósfera, no marchamos nosotros. A ver, una persona que puede hablar con razón de esto es el Torito Di Vincenzi. ¿Cómo anda ahí, Alberti, provincia de Buenos Aires? Buen día, César, buen día, Sergio, buen día. ¿Cómo le va? Es así, noche. Vos te sentís bastante solo ahí, ¿no? Y más solo que Margaret Thatcher en el obelisco, pero hay gente que acompaña, hay gente que se va sumando siempre y que toman compromiso, así que es simbólico lo de estar solo, ¿no? Lo que pasa que es una manera de distraer a los pelotudos, porque de esta forma uno va recibiendo los palos y mucha gente por ahí va pudiendo caminar tranquilo por los lugares que hay que caminar, ¿no? Y cuando se quieren acordar ya tienen los juicios encima y hasta ahora no hemos perdido ninguno, así que sigan pegándole al negro nomás que por los costados van los amigos. ¿Tenés otra causa esto, Torito? Voy sumando papelitos, pero no llegan a ningún lado porque no son procedentes, ¿no? Esto tiene que ver con la cultura de la prepotencia que hay en Alberti y en la Argentina, ¿no? Donde creen que el poder es hacer lo que se les canta. Y el poder de ellos es que es tan efímero, termina en la letra de la Constitución Nacional, así que no pueden pasarla por arriba. Mirá, solo no estamos esta mañana porque nos está escuchando mucha gente, supongo, por Radio Oriental, más tarde, por X30, que sí. Está cumpliendo, Sergio, 98 años, X30, el 25 98 años, el 25 de agosto, 98 años, todo un logro. ¿Por qué no averiguás, si podés? Capaz que me están escuchando, la gente de Radio Westinghouse, ¿sabés cuál es, no? No. Radio Westinghouse es Radio Oriental, para ver cuándo es que está cumpliendo sus 100 años, porque la mayoría de las radios grandes de Montevideo y del interior del país, que las hay, están cumpliendo 100 años en esta década. Y nosotros estamos saliendo por Radio Oriental, más tarde saldremos retransmitidos por CX30, Radio Nacional, pero también por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú y Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, y supongo que ahí vos nos estás retransmitiendo, no nos estará fallando, en Alberti, provincia de Buenos Aires, que para nosotros es muy importante, es realmente muy significativa la retransmisión que haces ahí. No, no, ese compromiso está asumido, César, y aparte que no le podemos fallar a los oyentes que te vienen siguiendo y que se van desasnando de muchos temas que por ahí aquí no los venimos tratando. Aparte, vos sabés que en la República Argentina tenemos la cultura de informarnos por radios de Uruguay cuando aquí vienen censurando fuerte, ¿no? Como sucedía antes con las radios argentinas, Torito. Hay algunas muy buenas que yo sigo del interior, o alguna de Buenos Aires también. Que escuchame una cosa. Es que hay muy buen periodismo en la Argentina. Te acabas de enterar por nosotros de que ayer el humo llegó aquí al departamento de Montevideo. Yo decía, un poco en broma, porque si hay un escape de energía atómica en el lugar que sea, en Chernobyl, en Fukushima o donde sea, definitivamente afecta a todo el planeta. Decía, menos mal que no es un mito radioactivo, ¿viste? Porque ayer se sintió hasta el olor. Mi señora Silvia me decía, ¿viste que hay olor a quemado? Sí, seguramente, porque se va quemando mucho bicho, ¿no? También. Claro, empezaron hace ya varias semanas las quemas en el costado del Paraná, que vendría a ser frente a la provincia de Santa Fe y frente también a lo que sería Entre Ríos, y por eso que impacta directamente también al Uruguay. Pero bueno, es una manera de hacer la medición, como dicen ustedes, ¿no? Si un día de esto tenemos una falla en Atucha, que es Zárate, obviamente que va a estar toda esta zona, que son los 500 kilómetros alrededor, impactado directamente por la radioactividad. Y no estamos hablando de Fukushima, estamos hablando de una planta nuclear enfrente al río Paraná y enfrente casi al Uruguay. Lo más cerca que he estado de ahí es en San Pedro, porque hay una estación experimental muy importante en la que estuve hace unos años, y por lo que vi el fuego es verdaderamente gigantesco ahí cerca de San Pedro. ¿Queda muy lejos de Zárate? No, son pocos kilómetros por la ruta 9, que es la que va a desembocar prácticamente en el puente Zárate-Brazo Largo, ¿no? Que une la provincia de Buenos Aires con la provincia de Entre Ríos, pasando por arriba del Paraná. Pero es la zona de influencia, ¿no? San Pedro, Varadero, San Nicolás, Ramallo, Rosario, toda esa zona está cerca. Y bueno, habrá que esperar que algún día tomen conciencia de que cuando nos quedemos sin aire y nos quedemos sin suelos y las aguas estén todas contaminadas, no creo que haya la posibilidad de supervivencia del humano ni ninguna de las especies. Lo que decía el amigo acá en este tramito, a ver. Es cierto. Mira, el otro día estábamos charlando arriba de la camioneta con Luis y era tarde, ya como las 7 de la tarde. Cuando nos bajamos, es como que nos invadió un olor a veneno impresionante, ¿no? Porque ya estamos en época de fumigaciones. Y decíamos, esto es cuando nos quedamos sin oxígeno, que lo vamos palpando por el olor que se nos viene en determinados momentos que tenemos que respirar veneno. Nos estamos quedando sin aire porque el aire está enviciado de tanto químico y tanto veneno. Y pasa lo mismo con el humo y pasa lo mismo con todo. Pero hay una pasividad social que no la puedo comprender todavía, que no se involucran tanto en estas cuestiones y que no están reclamando, porque parece que aquí en nuestros países de Latinoamérica la zanahoria que va manejando a los pueblos es el sueldito y ver cómo hacen para llegar a fin de mes. Y después el resto no importa nada. Me ponen aquí las amigas tamberas del departamento, creo que son de Canelones, tempranito respirando veneno, y me pasan una foto en donde del otro lado el alambrado se encuentra el tractor con una máquina de curar. Nos están liquidando. Nada más ni nada menos que los tambos, que es la leche que después llega para que los niños tomen, los niños son destetados como los terneros, que tienen que tomar, ¿no? Con trazas de agroquímicos que son invisibles para el sistema que tiene que controlar esto, ¿no? Para los entes de control. Los entes de control parece que le fallan los instrumentos y nunca encuentran trazas de agroquímicos, sino que los privados tenemos que aportar a la justicia muchas veces estas pruebas que son muy visibles, ¿no? la cantidad de enfermos que tenemos en los pueblos y la cantidad de niños. Por ejemplo, hoy se festeja el Día del Niño acá, que es una hipocresía total, que aparte no se festeja el Día del Niño, sino de la niñez, que ya lo han sacado de contexto al tema. ¿Y quién se preocupa por las tetas de las madres que están llenas de veneno? Nadie. Amigo, te mando un abrazo y ahora, después de una breve tanda, porque hoy vamos a estar solo hasta las 11, vamos a pasar un audio de lo que yo pude hablar, digamos, jugando en la línea, casi saliéndome para afuera de la cancha esta semana con respecto a ese tema que tú estás comentando, con daño que produce el glifosato y otros matayuyos y otros agroquímicos, y están en los cuerpos de todos los uruguayos en los cuales se realizó el análisis. Gracias, Torito. Pase muy bien, hermano. Un fuerte abrazo. Torito, que después te mando domingo por WhatsApp de Vélez, Torito. Chao, Sergio. Te mando de Vélez por WhatsApp. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Que pase bien. Chao, chao. Vamos a pasar una tanda bien breve y después pasamos el audio este al cual estaba haciendo referencia, Sergio. Ok. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Bueno, César, estamos al aire, ¿estás por ahí? Sí, te paso el audio igual desde acá, que me lo acaba de pasar un periodista amigo. Bueno. Muchas gracias, presidente. Sinceramente, en esta oportunidad vamos a acompañar estos artículos. Ministerio de Medio Ambiente. También, si estuviera gobernando la coalición opositora, tocaríamos los artículos, porque por lo que decía el diputado Luz, hay que tratar de no complicarle la vida a un ministerio bien importante, más que para el país, para la humanidad, y procedo de esa manera. Yo quería aprovechar la oportunidad para que conste en acta, por lo menos, que tenemos algunos problemas muy graves en el Uruguay, de lo que seguramente se va a tener que encargar el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros hemos elevado un proyecto para que se prohíban los agroquímicos tóxicos que están prohibidos en los países del primer mundo, y que de ahí para adelante, si fuera votado, se prohíban automáticamente lo que ellos prohíben, porque nosotros no estamos en condiciones de hacer los análisis pertinentes. No me refiero a los análisis de contenido de agroquímicos, tóxicos, que de verdad también, siendo estos muchísimo más baratos que los otros, apenas lo estamos haciendo y en algún momento ni siquiera hemos hecho los mismos. Me quiero referir a un gran trabajo que se hizo por junta del CIAT, la Universidad de la República, y que debes que en el Uruguay todas las personas a las que se le realizó el análisis, ya fueran del medio agropecuario como de la ciudad, tenían glifosato circulando por su sangre. Nosotros hemos solicitado en ese proyecto de ley que está en la comisión correspondiente y que ojalá que llegue a ser votado por esta Cámara, que innovemos y que el control de estas sustancias, también podríamos referirnos al arsénico en el agua, por supuesto, y a otras, sea realizado por más de un ministerio, en este caso concreto por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que lo hace, el de Medio Ambiente, porque esto es también un daño a las abejas, a los insectos, a los pájaros, a los mamíferos, y nosotros somos mamíferos, y por lo tanto entonces también... Opa, se cortó. Por el agua. No lo tengo completo, mirá qué casualidad. Se había subido completo a otras aplicaciones, qué macana, es bueno. No, lo vamos a buscar y lo pasamos un tramito más tarde. De todas maneras, continuamos con otro tema también relevante. Estábamos hablando de la quema de campos y me decían algunos argentinos ayer, por suerte que ustedes tienen legislación en la materia, o sea, por lo menos acá no se puede hacer eso. Y de todas maneras nos preocupa esta quemada de campos en la Argentina. Vos viste que son dos quemas anuales, ¿no? Enero y agosto. Infórmeme nomás, que yo sé lo que más o menos sabe cualquier persona. No, yo lo que me estuve interiorizando, cuál es el origen de todas estas quemas, porque digo, no son casuales ni por accidente, son ocasionadas. Es todo una consecuencia de la explotación ganadera, ¿verdad? Que fue siendo corrida por la sojera, y de alguna manera los sojeros van... limpiando campo, digo, y limpiando campo. Ellos plantan soja. Los que limpian campo son los ganaderos en las islas. Y estas quemas se hacen en enero y en agosto. Los dos periodos de cambio de estación donde es necesario hacerlo para tener una buena pastura. Me hace acordar aquellas viejas estrategias de los campos rotulados, ¿se acuerdan? Los libros de los europeos que quemaban para poder tener una mejor cosecha en algún momento. Prácticas muy antiguas. Y bueno, digo, la legislación creo que ni siquiera lo tiene en cuenta, porque ellos lo hacen y no hay responsables directos. Lo que venimos viendo es lo que pasa. Se hacen las cosas, terminan pasando estas arbitrariedades que generan mucho malestar en la población, mucho daño en la biodiversidad, que uno no está teniendo en cuenta, pero está, y la estamos perdiendo. Ellos se están arriesgando a perder especies que viven en esa zona. Hay 700 especies de vegetales que perdón, están en peligro. 543 especies de vertebrados y 260 especies de pájaros. Todo esto le representa del total de la biodiversidad argentina un 31%, y lo arriesgan de esta forma tan benevolente, sin apretar a los responsables, dejando que esto pase. Digo, no sé si ellos no tienen legislación que proteja estas prácticas,

El veneno envenena, así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia, el veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena, mata al niño, al padre y a la abuela, a las aves y animales, mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Porque ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero, ecologista, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos, por un ambiente para los hijos, los nietos, la humanidad, la especie humana, la humanidad, la especie humana, radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Sergio, ecologista, anda buscando la comunicación contigo, ecologista, que yo ya recuperé el video, parte del audio lo vamos a escuchar a partir de un par de minutos. Quiero recordarles que está en venta la rifa que vamos a realizar el primer domingo de septiembre por 200 pesos para quedarse con un bote cuyos papeles los pueden ver, se los pueden pedir a Andrea en el local del Peri, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad, teléfono 2-401-3746. 2-401-3746. El teléfono del despacho es 2-924-9947. 2-924-9947, en ambos, de lunes a viernes, de 12 a 18. Las audiciones las pueden encontrar en delagro.blogspot.com o en peri.org.uy. Los domingos estamos de 6 a 8. Hoy tuvimos una edición muy accidentada por problemas en planta emisora, de una de las radios en las cuales estamos saliendo, pero habitualmente salimos de 6 a 8 y de 10 a 13. Pero hoy vamos a estar solo hasta las 11, porque dentro de un rato en la radio del fútbol comienza un importante partido de fútbol en este país futbolero. Estamos en vivo, juntos, en Radio Oriental 770 AM y más tarde en radio de transmisión por CX30 Radio Nacional, bien por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú y Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano. Esto es lo que yo estuve diciendo en la cámara en esta semana. Yo no sé si llegamos a tener conciencia, y por eso estoy aprovechando esta oportunidad, y voy a ser tan breve que ya termino. Yo no sé si llegamos a tener conciencia de lo que significa tener glifosato corriendo por su sangre, porque este es, en todo caso, por ser el agroquímico más usado en el mundo. En esta región del mundo se usan unos 500 millones de litros por año. Yo no sé si llegamos a tener conciencia que incluso los niños a los cuales se les realizó el análisis también dieron positivo. No conozco ningún trabajo que se haya hecho a nivel de otro país del mundo tan bien como este, realizado por el CIAT de la Universidad de la República, que haya dado que el 100% de la muestra, que incluye a unas cuantas decenas de uruguayos de todas las edades, que viven en el campo y que viven en la ciudad, de el 100%. Es decir, que alguno de nosotros, si hubiera sido realizado, capaz que estaba en ese 100%. No me quise salir de la discusión, señor presidente. Le agradezco su gentileza, pero era necesario que este importante estudio realizado en la Universidad de la República y que sea divulgado tan poco por la prensa tuviera unos minutos en esta cámara. Muchas gracias a todos por escucharme. Bien, amigos, nosotros ayer estuvimos cosechando ya papa. Tenemos a Dieguito. Bien. Decía que estuvimos cosechando papa, boñato, hoy estaremos aprovechando el día para cosechar algo de arveja, y todo eso es orgánico. Pero lo que estamos proponiendo en el proyecto es que ni bien se prohíban los países del primer mundo, llámese Europa, Estados Unidos, etcétera, se prohíban estos productos en el Uruguay. Ayer escuchábamos a Andrés Lubetkin, de la FAO, haciendo referencia al gran problema de obesidad de nuestros niños y haciendo hincapié en que en la medida que no haya cambios en la cadena agroalimentaria, seguiremos padeciendo ese problema. Nosotros acá pensamos que ya estamos en el horno. Como quien dice, cuando uno ya está en el horno, lo que tiene que hacer es rajar del horno. ¡Buenos días, Diego! Buen día, César. Buen día, nos saludó. Buen día, nos buen día. Tiene que... hola, sí. ¿Cómo anda? Bien, acá andamos, César, escuchando el programa. Pidió volada. Aprovechela que tenemos pocos minutos hoy. Sí, ni hablar. Primero, si usted me deja, es que quiero, como a todos los participantes, te lo deja decir, el veneno envenena. Yo sí quiero decir, para que Torito no grave por allá, por si me permite, ¿no? ¿Quiere agregar su voz al mensaje, don Diego? ¡Ah, claro! Pero mirá, yo no lo... Que claro, lo que pasa es que yo estoy acá en el campo y me llega tarde todo. Ah, pero capaz uno, que nunca dos, tres. Serio, bueno, está, no lo digo. No. Uno, dos, tres. El veneno te envenena, muchacho. Lo tengo que decir porque hay que decirlo, como dice Torito. Eso quedó al aceite, Sergio. Sí, está crocante. Quedó crocante, quedó al aceite. Perdón, es la cultura que a uno lo rodea, ¿no? Bueno, vamos al grano. Le había comentado que, como tuve la posibilidad de participar en una de las reuniones que fuimos a hablar con una prestigiosa yerbatera, que fuimos con usted y con Sergio. Y esta semana tuvimos en otra. Opa. Tuvimos en otra, ¿no, Sergio? Tuvimos la selva, che. Tuvimos en otra. No, y yo quería hacer un comentario que tenemos que ser honestos con el pueblo, ¿no? Con el pueblo uruguayo. Y no queremos aprovechar el efecto COVID, que separaron las exportaciones, el efecto de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Que hay problemas de mano de obra y de trabajo, y decir, bueno, podemos ir al Banco República o que venga cualquier persona, si vamos al Banco República, pedimos un préstamo de 20, 30, 40 millones de dólares, como lo han hecho... ¿Qué quiere hacer la gran migranja? Sí, o la regasificadora, o Envidio, o delantera arena, que pedimos 40 y después cuando hacemos el proyecto de la yerbatera para pusir yerba uruguaya, en vez de decirle al pueblo que salió 40, nos salió 80, ¿verdad? Y nosotros somos conscientes que lo que uno gana por mes, o sea, yo puedo ganar por mi trabajo, Sergio por su trabajo y tú por tu trabajo, tú lo puedes gastar en lo que quieras, ¿verdad? Pero el dinero que es del pueblo, el dinero público, no se puede gastar en lo que uno quiera, ¿verdad? Hay que elegir, y ahí está el punto, ¿no? En lo que uno lo gasta. Entonces yo le decía el comité de ese que nosotros nos podemos golpear el pecho, vamos al Banco República, decimos vamos a hacer un proyecto para plantar una yerbatera, yerba mate en Uruguay, 4.000 hectáreas, 8.000 hectáreas, vamos a hacer un horno para el zapecado, vamos a contratar mano de obra para hacer la cosecha, colocamos a todos los amigos del Peri adentro de la yerbatera, todos contentos. No, ahí lo que usted tiene que decir es que da miles de puestos de trabajo indirecto y decenas de miles de puestos de trabajo indirecto, ahí ya puede andar bien. Claro, pero entonces, perdóname la expresión, pero bueno, aceitamos a uno del Banco República para que nos otorguen el préstamo, pedimos una prórroga para poder pagar de 10, 15 años, para empezar a pagar, que es cuando empieza la producción de yerba mate, y de esa manera pienso yo que es una manera de engañar al pueblo para que se golpee el pecho diciendo, mira, tomamos yerba uruguaya, pero en vez de ser una impresión, es un gasto más para el pueblo uruguayo, ¿me entiendes? Señor, entiendo cuál es la finalidad del comentario. Entonces creo que tenemos que pasar de esa cultura que ya está instalada, como usted lo dijo, de mi granja, de envidio y de otras, que ahora no me acuerdo, pero creo que hay cientos de empresas que le piden préstamos al Banco República, después pasa el tiempo, no pagan, les hacen un juicio, y bueno, y así va pasando el tiempo, y cuando quiera acordar, esas personas derrocharon el capital de los uruguayos, ¿no? Va a pasar con Pluna, creo también, ¿no, César? Seguro. ¿Sabe que el único partido que hizo una manifestación pública el día que se remataba Pluna, no? Sí, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo. Dieguito me parece que no estaba en esa, Sergio. Y Dieguito estaría trabajando, porque Dieguito es difícil encontrarlo fuera del trabajo. Bueno, César, yo quería hacer un transporte para ver si podemos cambiar un poco esa cultura de consumista y del derroche a una cultura del cuidado, de la austeridad y del consumo responsable de los dineros públicos, ¿no? Está bueno la aclaración que hace Diego, porque creo que nos pone en un plano real. Lejos de desestimular el proyecto, lo que plantea Diego es cómo se van a manejar las cosas y cómo tenemos que, de alguna forma, ir eliminando todos esos procesos que son especulativos y que no intentan concretar las cosas, sino solamente un rendimiento económico brutal. Gracias, Dieguito. Bueno, un abrazo grande. Pásenme. Nos vemos, Diego, que pases bien. Vamos a aprovechar a poner una breve pausa y luego justamente nos vamos a dedicar a los asuntos que tienen que ver a la percepción sobre la presencia de agroquímicos nocivos en alimentos, en frutas y hortalizas, Sergio. Bueno, cómo no, es un tema interesante. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Gracias, amigos. Me pregunta Elian, Sergio, acerca de la linda canción en la que habla de mi tierra en la propaganda. ¿Vos te estás acordando de cómo se llama? ¿Así le podemos contestar a Elian? En la propaganda mi tierra. Ajá. Me está costando ubicar la propaganda. La propaganda es la que hablo yo ahí, que hicieron unos compañeros y quedó también, que a vos te gusta mucho, que se repite lo que... Ah, bueno, eso se hizo en Maldonado y nos costó mucho y hasta ahora ubicar al autor. Fue algo que se hizo en plena campaña del 14, que para mí es espectacular el contenido y cómo prendió por el formato que presentó, que fue casi un precursor de otras propagandas de grandes partidos, ¿eh? Eso se sacó de un programa que hizo Cecilia, en Canal 5 salió. Bueno, Elian, te lo vamos a contestar con mucho gusto, si no es hoy, será el domingo que viene. En cuanto a la percepción sobre la presencia de agroquímicos nocivos en alimentos como frutas y verduras en Uruguay, nosotros le encargamos un trabajo a equipos consultores que se hizo entre los últimos días de junio, acá lo tengo, entre el 24 de junio y el 9 de julio del año 2022. El universo de estudio fueron todas las personas mayores de 18 años, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional. La encuesta de equipos consultores es financiada por múltiples clientes, entre los que se encuentran medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos. Si nuestro partido, para apoyar su proyecto en la Comisión de Ganadería, que va a tratar, yo creo que va a salir con los votos positivos de la Comisión, yo creo que el proyecto, como pocos, porque vos viste que han caído muy pocos proyectos de diputados a votación en diputados, ¿no? Sí. Lo que vengo viendo y un poco haciendo manifiesto el resultado de la encuesta, que es sorprendente los números, a mí realmente me sorprendieron para bien, porque yo pensé que estábamos luchando todavía con más contratiempos por falta de información, que la gente a veces no conoce del tema o no le da importancia, y los números son contundentes. Hay un 58% que le importa. Justamente los que dijeron que no sabían o no contestaban en la encuesta fueron el 11% de los entrevistados. El 24% dijo que le preocupaba mucho el tema. La pregunta era, ¿usted diría que los alimentos como frutas y verduras que se venden en Uruguay tienen agroquímicos nocivos para la salud? ¿Mucho, bastante, poco o nada? El 24% dijo que mucho y el 34% dijo que bastante. Ahí tenés un 58%, claro. Es decir, prácticamente 6 de cada 10. El 27% también dijo que era poco, pero que al fin y al cabo le preocupaba. Sí, no lo ignoraba totalmente. Claro, y solo el 4% dijo que... Que no tendría. Es decir, esto nosotros evidentemente que se lo hicimos llegar a todos los diputados de la comisión, acompañado de la segunda pregunta, que dice, ¿diría que el Estado uruguayo controla lo suficiente que los alimentos como frutas y verduras no contengan agroquímicos nocivos para la salud, o que no controla lo suficiente? En este caso, hubo un 12% de los entrevistados que no sabía o no contestaba. Un 72%, En el cual me incluyo. Ahí está, dijo, o sea que si hubiera sido entrevistado hubieras dicho que no controla lo suficiente. Y sabemos que no se controla lo suficiente. Bueno, un 16% opinó que sí, que se controla lo suficiente. ¿Son los que están a cargo de los controles? No, yo diría que es gente bien desinformada, porque tú te acuerdas de aquella reunión que me gestionaste con la plana mayor de la Intendencia de Montevideo, que Virginia tenía que Cardoso. Ver con el asunto. y ellos me reconocieron que en ese momento, precisamente, justo en ese momento en el cual caímos nosotros, no se estaba haciendo ningún tipo de control. Yo lo que planteé a la gente del ministerio, y me aseguraron que, bueno, debo decirlo tal cual es, ¿no? Gracias a esto que estás haciendo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va a realizar análisis. Pero el punto es que nosotros estamos proponiendo en el proyecto que los análisis tienen que ser hechos por cuenta de tres ministerios: Ganadería, Medio Ambiente y Salud Pública, además de las direcciones de bromatología de las intendencias. Claro. Fundamentalmente la de Montevideo y la de Canelones, porque también tenemos por lo menos un mercado muy grande en Canelones. Como andamos cortos de tiempo, vamos a hacer referencia a el otro ítem que encargamos, el conocimiento sobre el problema de los microplásticos. Esto es bien novedoso porque en realidad nosotros no teníamos ningún tipo de percepción acerca de lo que podía opinar la gente. Y opina, cuando se le pregunta, ¿usted había escuchado hablar del problema de los microplásticos? Un 54% dice que sí, que escuchó hablar y sabe bien lo que es, el 20%, y que sí, que escuchó hablar pero no tiene idea clara de lo que es, el 34%. Y un 46%, muy significativo, dijo que todavía no había escuchado hablar del asunto. En cuanto a el conocimiento sobre la presencia de microplásticos en distintos lugares, el 64% dijo que sabía de la existencia en el agua marina. El 59% que sabía de la existencia en los peces. El 40%, ¿viste cómo va bajando? Sí. Que tenía conocimiento de la existencia en la tierra, que acá sabes cómo me persiguen, porque hay unas bolsas en las cuales viene la comida para los bichos, que si la dejas al sol, ¿viste que se te desarma toda? Se empieza a desintegrar. Bueno, me tienen totalmente prohibido, o sea, la gestión que yo tengo que hacer de esas bolsas, ni le cuento. Me dicen algo desde acá afuera, sí. Estaría bueno dar alguna recomendación también qué hacer con esas bolsas, ¿no? Para que la gente haga lo más parecido a lo correcto. Sí, claro. En el agua de la canilla, el 23%. En el aire, tenía conocimiento de la presencia de microplásticos, el 21%. Y en la sangre humana, tenía conocimiento de la existencia de microplásticos el 17%. Este último dato a mí me pareció alto, porque yo pensé que éramos, como hemos hablado nosotros, de la existencia de microplásticos y nanoplásticos en la sangre humana, y eso es una noticia muy reciente, que apenas tiene, ponele, 3 meses, pensé que la contestación a esta pregunta iba a dar mucho más bajo. Se entiende que no podemos seguir viviendo los seres humanos con glifosato y con nanoplásticos circulando en nuestra sangre, Sergio, ¿o no se entiende? No, lo que no se entiende es quién elige no consumirlos, está condenado a ser el reservorio de esas cosas, ¿no? Porque inevitablemente estamos inmersos en ese tipo de atmósfera, en ese tipo de ambiente. Lo que sí, yo no porque no al fin no y al cabo... Porque al fin y al cabo terminó lloviendo también glifosato en el Uruguay. Cuando se hizo el análisis, que creo que fue en el departamento de Paysandú, es decir, mientras no tenés el análisis vos no podés decir que estaba sucediendo. Pero después que tenés el análisis te enterás de que estaba sucediendo, ¿no? Pero queda hasta para, como agorero, hablar que la lluvia ya ni siquiera es agua potable, cuando cantidad de casas y cantidad de pueblos es el único agua disponible que tiene. Bueno, justamente, a ver, si yo sé que tenemos muy pocos minutos, pero también tenemos lo referente al tema del agua. Vos sabés que la Coca-Cola solamente produce 3.000 millones de botellas por año. Y acá lo encontré, al tipo de agua que se consumen Otro día le vamos a dar cuenta de lo que dice la encuesta, a los efectos de que conozcan mejor un poquito lo que piensa la población sobre el PERI. No lo puedo hacer hoy, pero terminaríamos con este ítem que dice el tipo de agua que se consume con más frecuencia en los hogares. La pregunta era qué tipo de agua se toma con más frecuencia en su hogar. Bueno, el tengo una perlita para ese tema. En la cuestión del problema este que tienen los argentinos en la cuenca del Riachuelo Matanza, el Estado o el municipio le proporciona a los habitantes de la ribera agua embotellada, ¿verdad? Tipo los bidones que nosotros conocemos que se ve acá en plaza. Resulta bueno, el Torito Di Vincenzi, a través de la presentación de una queja en la municipalidad, logró que se distribuyera agua embotellada en Alberti, provincia de Buenos Aires. Bueno, pero déjeme terminar el cuento, porque si no pierde sentido. Pasa que el agua embotellada, según empleado de la embotelladora, es agua de canilla y que no es totalmente potable. Al enterarse en la empresa que este hombre hizo esa denuncia, lo echaron del trabajo. Bueno, hay que matar al mensajero, amigo. Bueno, pero escúcheme, si hay responsabilidad de un país atrás de un servicio que le están brindando de buena onda a una población aislada y sin recursos para tomar agua potable, y le da agua que no es potable como potable, eso es un engaño, una estafa, es un delito. Bueno, lo que dijo la encuesta, finalizando el programa del día de hoy, un programa corto, que el agua envasada, la gente toma agua envasada en botellas de plástico un 42%, que esa tiene chances muy altas también de estar consumiendo nanoplástico, porque las botellas se agrandan, se inflan y se llenan después de ser infladas. Y ahí se inflan proceso, con temperatura. Correcto. Después, de la canilla sin filtro, un 37%, como tomamos acá en casa, pero claro, el agua de acá de casa es de pozo, y bueno, ya le he hecho los análisis correspondientes. Después de la canilla con filtro, un 15%, y envasada en botellas de vidrio, un 5%. Ah, y acá estaría yo, porque dice de otra fuente un 1%. O sea, nosotros estaríamos tomando de otra fuente, que es un pozo artesiano es. Bueno, mi amigo, hemos hecho un programa de emergencia, digamos. Programa de emergencia, y vamos a proceder a dejarle, ¿cuántos oyentes? 100.000 le podemos dejar a la gente del fútbol ahora. Bueno, che, no son tantos, pero tampoco son tan pocos. Me quedo leyendo todos los mensajes que entraron por el 098-482-454. Feliz domingo, Sergio, que pasen todos muy bien. Gracias. Saludos Radio para Oriental. Todos, que terminen bien.